desde hoy tus venas serán mi bebé. Y sigo mi camino y a pesar de tanto ruido te he podido escuchar. Has llevado en tus brazos a un niño que gateaba en bulevar. Qué distinto es caminar con zapatos y descansar en tus pies. Ver brillar día a día la noche y no mojarme al llover. Lo que fue no sé, ya quedó en el ayer. Desde hoy tus venas serán mi bebé. La vida sin tu vida no tiene razón. La sombra de sus alas será mi rincón. De ti será mi ser. Quiero estar detrás de tus ojos, beber tu mente y ahogarme en tu miel. hoy tenga brillo y tu cielo no sea gris. No estén en cualquier lugar, me abraza y dice al cantar. Solo suena ese momento cuando vaya entre los vientos y por siempre en estar. Por ti respira hoy la vida, que a veces se te olvida, es vida y vida. Solo suena ese momento cuando vaya entre los vientos y por siempre en fin estar. Por ti respira hoy la vida, que a veces se te olvida, es vida y vida. Es que te amo. We'll be right back. abril era aquel mes. Llevaba sus libros, sueños en su mente y un corazón lleno de fe. Él siempre la esperaba y de la mano iban los dos. A todo hora platicaban, él siempre le compartía su amor. Él siempre la esperaba y de la mano iban los dos. A toda hora platicaban, él siempre le compartía su amor. Sentado en la biblioteca, de repente algo extraño al silencio interrumpió. Con manos armadas, dos locos entraban y descargaban su cañón. Y lluvia de balas a qué lugar se convirtió. Después de algunos muertos, uno de los locos preguntó: ¿quién de los que aún vive, quién de ustedes creen en Dios? Y en aquella escena una muchacha respondió: si yo creo en Dios, y es Jesús mi Salvador. Lo proclamaba, solo un disparo se escuchó. Mientras que sueña mi sueño, quiero que escuches mi hablar, que quizás no te merezco por mi confundido andar, pero sé que ahora es tiempo de enseñarme a caminar, amarte hoy, mañana y siempre. Haz que mis olas descansen en los brazos de tu mar, y que tu fuego congele de mi rostro su humedad, que quizás no te merezco por mi confundido andar, pero sé que aún es tiempo de enseñarme a caminar, amarte hoy, mañana y siempre y después más. Haz de mi nada tu canción, que bese tu rostro con mi voz, hazme tu presa. Dejarme amar, no dejes que mis pies se enfríen, contigo quiero llegar, que quizás no te merezco por mi confundido andar, pero sé que aún es tiempo de enseñarme a caminar, amarte hoy, mañana y siempre, amarte hoy, mañana y siempre, amarte hoy, mañana y siempre. Y después más. Justice for people like me. got the chance to do, they would surely be. Something turns in me as if to say, it's not about you, you must find another way. I'm just a wayward ship against a violent sea. I guess I'm asking you to please deliver me. Is born to greatness, where's his chance? When all his life he's never taken any kind of stance. Something tells in me as if to say, it's not about you, you must reconcile it all the way. Just a wayward ship against a violent sea. I guess I'm asking you, I'm asking you to please deliver me. I'm asking. capaz de ser. Hoy es llevado a todo rincón por una bella mujer. Y su voz va más allá de pueblos y fronteras. Llora con tu llorar y lucha por vencer las guerras. Compartes tu niño, eres la patria del pueblo que espera. Say it, I already know through what you've gone. I don't need explaining. I've seen you kiss the ground and heard your soul cry. Searched for the thorn instead of the rose. Through all this time, I've waited for this moment for you to come. Been my thirst, the thinking of my mind and the shine of my gold. But searched for the thorn. Oh yeah. Instead of the rose. I don't care where you've been, I don't care where you've gone. Stay beneath my wing. Surrender. I don't care where you've been, I don't care where you've gone. Surrender. I don't care where you've been, I don't care. Tomen a mal, amigos, pero se han equivocado. Mucho papel han gastado, sus luces se han fundido por escribirle al amor, por escribirle al amor. Yo sé que son hermosas las que nos roban el sueño, mas ni lo lindo del campo ni lo azul del cielo se asemeja a él, se asemeja a él. Y al escribir de belleza, cualquier autor, compositor o poeta, su inspiración no abarcará, ni sus palabras traducirá, de lo bello en esta tierra, de lo bello en esta tierra. Escribir de algo que no se conoce, no solo con ver la luna y hacer llorar a la noche, se dice que es amor, se dice que es amor. Y al escribir de belleza, cualquier autor, compositor o poeta, su inspiración no abarcará, ni sus palabras traducirá, de lo bello en esta tierra, de lo bello en esta tierra. Y al escribir de belleza, cualquier autor, compositor o poeta, su inspiración no abarcará, ni sus palabras traducirá, de lo bello en esta tierra. de lo bello en esta tierra, de lo bello en esta tierra, de lo bello en esta tierra. Que no pare, que no pare, que no pare.